Tras la visita que efectuó Luisa Arbour, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, del 5 al 8 de febrero pasados, señaló que sería importante que el gobierno de México se comprometiera a resolver los feminicidios y asesinatos de periodistas, así como combatir las redes de pedofilia y de narcotraficantes. Temas como la criminalización de los movimientos sociales, la inadecuada legislación en materia de procuración de justicia, que permite periodos largos de reclusión, y la impunidad ante la tortura, fueron las principales preocupaciones de Arbour al llegar a tierras mexicanas. En conferencia de prensa, como cierre de su segunda visita al país, se le pidió su opinión sobre la situación de los derechos humanos en México, a lo que respondió que no venía a hacer comparaciones ni evaluaciones de los derechos humanos, porque eso le corresponde a los mexicanos, quienes deben cuestionarse si hay avances, estancamiento o retroceso. La alta comisionada insistió, como lo hizo a lo largo de esta semana, que utilizar al ejército en tareas de seguridad pública continúa siendo problemático e inapropiado, porque los militares no están capacitados para cumplir con funciones que competen a autoridades civiles, enfatizando que hay violaciones graves a los derechos humanos cometidas por el ejército que deben ser respondidas en tribunales civiles y no solamente militares. Asimismo, pidió al presidente Felipe Calderón que los compromisos internacionales de derechos humanos que México ha asignado sean elevados a rango constitucional y sean aplicados como ley suprema en los procesos ante los tribunales. La alta comisionada puntualizó que la concentración de poderes de los medios en pocas manos sugiere la necesidad de un mayor pluralismo y una mayor protección a la diversidad de opiniones, y señaló que los asesinatos contra periodistas y abusos no resueltos contribuyen al clima de impunidad. Finalizó en su segunda visita la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Luisa Arbour. En el marco de la 17ª Conferencia Internacional sobre VIH-SIDA, a celebrarse por primera vez en México del 3 al 8 de agosto próximos, donde se prevé la asistencia de 25.000 personas de 188 países distintos, México pondrá dos nuevos temas en la agenda: la migración y los pueblos indígenas, considerados como vulnerables frente a la pandemia. Durante la conferencia de divulgación de la 17ª Conferencia Internacional sobre VIH-SIDA y la 2ª Preconferencia Mundial de Pueblos Indígenas, Originarios y Afrodescendientes frente al VIH, la sexualidad y los derechos humanos, a realizarse del 31 de julio y 1 de agosto en la Ciudad de México, representantes de las organizaciones de la sociedad civil como de los gobiernos federal y estatal destacaron la importancia de incluir estos temas frente a una realidad, la ruralización de la pandemia. El coordinador general de la Conferencia Internacional sobre SIDA, Edgar González Contreras, destacó que en México, como en el resto de los países del mundo, se requiere hablar de sexualidad, así como desterrar el estigma y la discriminación que infectan y matan a las personas. Por su parte, el director de prevención del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH-SIDA en México, CENSIDA, Javier Cabral Soto, señaló el liderazgo de México en la lucha contra el VIH-SIDA, pero sostuvo que de nada servirá invertir cerca de 4.000 millones de pesos en retrovirales si no se puede hacer frente a los dos enemigos de esta pandemia, la falta de información y la homofobia. Finalmente, el secretario de Salud en Oaxaca, estado sureño de México, donde se reportó el primer caso de SIDA en 1986, Martín Vázquez Villanueva, anunció que en mayo próximo quedará concluida la clínica de VIH-SIDA, resaltando la importancia de incluir los temas de migración y grupos indígenas como una acción para reconocer la ruralización del VIH y la necesidad de encontrar mecanismos para responder a la sociedad. El Programa de Naciones Unidas realizó un informe sobre desarrollo humano y migración en México del 2006 al 2007, proyectando que el fenómeno migratorio va siempre acompañado de la desigualdad. Los datos que aporta el informe sugieren que las y los migrantes en México no provienen de los hogares con mayor pobreza y contradicen los argumentos de que la migración podría deberse a la carencia de condiciones básicas para el desarrollo. Así lo dio a conocer Diego Antoni, oficial en México del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Para el oficial, la distribución regional de las posibilidades de desarrollo implica la presencia de zonas que ofrecen mejores condiciones de vida que las que se tienen en el lugar de origen. Sin embargo, para Fernando Valadez Pérez, coordinador de la especialidad Atención Psicológica a Migrantes de la Universidad Intercontinental, la principal causa de la migración de México a Estados Unidos continúa siendo el desempleo y los bajos salarios. Durante la última década, la migración femenina ha incrementado considerablemente. Mujeres de origen campesino y urbano salen de sus países en busca de mejores ingresos, condiciones laborales o simplemente con el deseo de encontrar trabajo. El especialista explicó que la afectación que sufren las mujeres por el fenómeno migratorio es diversa. Las que se quedan sufren depresión, tristeza por la pérdida y el proceso de reconfiguración familiar, en tanto que las que migran suelen sentir ansiedad y angustia ante el nuevo contexto. Por su parte, Ricardo Bucio, funcionario de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en México, mencionó que las y los migrantes dentro y fuera de nuestras fronteras se encuentran en condiciones de alta vulnerabilidad, lo que hace indispensable analizar cuáles son las obligaciones adquiridas por parte de los gobiernos a partir de la firma de tratados internacionales. internacionales. En tanto, del 10 al 14 de febrero, el presidente de México, Felipe Calderón, realizará una gira por Estados Unidos, cuyo propósito será propugnar que se respeten los derechos humanos de las y los mexicanos que viven en aquel país y que se propongan mejores vías para atender el fenómeno migratorio de manera responsable y racional. En el marco del Día Mundial contra la Mutilación Genital Femenina, celebrado el pasado 6 de febrero, se estima que en el mundo son entre 100 y 140 millones de mujeres las que tienen los genitales mutilados y cada año violan los derechos humanos de más de 3 millones de niñas. Más del 95% de las mujeres originarias de países como Somalia, Egipto y Djibouti han sufrido esta mutilación en alguna de sus diferentes formas, declaró Julio Alonso, director de comunicación de la organización Save the Children. En la mayoría de los casos, la práctica de la mutilación genital femenina se basa en tradiciones profundas o creencias religiosas y culturales. Se cree que de esta forma las mujeres se mantendrán vírgenes hasta su matrimonio y se evitará comportamientos inmorales. La razón real es el control de la sexualidad de la población femenina. Generalmente, estas operaciones son realizadas en las mínimas condiciones higiénicas y con cuchillas u otros instrumentos cortantes sin esterilizar, sin ningún tipo de anestesia o solo con pastillas para calmar el dolor. La mutilación tiene consecuencias físicas graves que atentan incluso contra la vida de las mujeres, como hemorragias, infecciones crónicas frecuentes, dificultades a la hora de orinar, infertilidad, dolor durante relaciones sexuales y en todas sus formas constituye una expresión traumática para las niñas que son sometidas a esta. Es por ello que ese día las mujeres de todo el mundo deben reforzar su mensaje de lucha contra la mutilación genital femenina que atenta contra la vida sexual y reproductiva de las mujeres. Somos nosotras quienes debemos ser protagonistas en la eliminación de todo tipo de práctica cultural que atente contra nuestra vida, declaró Fatu Oseca, vicepresidenta del equipo de sensibilización sobre mutilación genital femenina. Galardonada con el Premio África por sus 22 años de lucha por el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de la población femenina africana. He participado en varias conferencias y he dicho en medios de comunicación que somos las mujeres las protagonistas en la lucha por eliminar esta práctica. Las mujeres no podemos seguir arrastrando prácticas que vulneran nuestros derechos y atentan con nuestra vida, finalizó. Una producción de comunicación e información de la mujer, Radio CIMEC.